Néstor, ¿no? Es el momento de la columna de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Florián Gorini. Nueva derrota política, el rol del Parlamento, la derrota política de Javier Milei ayer. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Poli? Saludos a todos los de la mesa. Bueno, yo no me voy a referir a todos los detalles de las circunstancias políticas de ayer, ¿no? Pero sí a este tema del Parlamento tan vilipendiado por la derecha, en el marco de una crítica, yo diría, estructural, desgastante, a la política, a los políticos y a los representantes políticos en las diversas instituciones parlamentarias, los consejos deliberantes, o sea, amalgamando a toda representación política con lo negativo, con la corrupción, etcétera, etcétera, y sobre la base de ese desprestigio, entonces abrir paso, en fin, a opciones como la de Milei, a líderes circunstanciales, mesiánicos, que van a sacar a la sociedad del pantano de esos políticos. Por eso yo creo que nosotros no tendríamos que dejarnos acorralar por la presión cultural e ideológica de los últimos años, no de los últimos meses, sino ya hace un tiempo largo de desprestigio, ¿no es cierto? Y creo justamente que si nosotros tomamos el rechazo parlamentario a la ley ómnibus y el rechazo parlamentario en el Senado ayer, creo que tendríamos que decir que el Parlamento está jugando un papel importante, con todas sus imperfecciones, con todas esas características propias de todos los parlamentos del mundo, que es el debate fuerte, a veces incluso el insulto, la polémica fuerte. Eso es típico de todos los grandes debates. No solo es universal, sino que es histórico en todos los tiempos. Por lo tanto, no tenemos que rechazar que no es que ya nada sirve, y aceptar la legitimación de estos líderes inventados y mesiánicos, ¿no? Porque lo cierto es que primero en diputados y luego en el Senado jugaron un papel muy importante, tomaron decisiones muy importantes y muy trascendentes que están definiendo la coyuntura política del país y están influenciando a la sociedad y están siendo representativos de su origen, de su legitimidad de origen. Yo creo que acá hay un intento clarísimo de destrucción del sistema democrático, y los poderes parlamentarios son uno de esos tres. Hay que reconocer que una parte del Poder Judicial está ya colonizado e inficionado por los poderes económicos, y entonces creo que tenemos que ponderar muy bien el tema del poder legislativo. Con respecto al Ejecutivo, bueno, me inclino por aquello que ahora revitalizó el Papa, ¿no? Hay una legitimidad de origen indudable. En este caso, al actual presidente lo votaron un porcentaje muy importante de la sociedad, pero después hay una libertad del hay una legitimidad del ejercicio del poder, o sea, de cumplir con la promesa ante el electorado, que es lo que se está alterando ahora, porque le prometió al electorado Milei que iba a atacar la casta, y en realidad ahora se desnuda que la casta es la gran mayoría de la sociedad y los virtuosos son las minorías enriquecidas de supermillonarios, ¿no? Así que, en fin, creo que lo nuestro es recuperar una idea de democracia popular, una idea de democracia que se vincule mucho más con el pueblo. Cierto es que, para concluir, es imprescindible que el pueblo sea más protagonista. Tuvimos el otro día un gran 8M y esperamos tener un 24M, pero más allá de ello, es imprescindible, insisto, que si logramos imbricar el movimiento popular en calles y plazas con un funcionamiento más fuerte del Parlamento, creo que podremos ir cambiando el rumbo de las cosas. Sin lugar a dudas, ¿eh? Gracias, Juan Carlos Junio. Chao, hasta pronto.